tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Como todos los fines de semana, estamos aquí en la Hueca Musical con lo mejor de la agenda cultural y tenemos a dos invitados muy especiales, José Ignacio y Valeria. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, gracias por venir a la Hueca Musical. Hola, muchísimas gracias, gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias. Invitación. Bueno, les cuento que José Ignacio y Valeria están aquí porque nos van a hablar sobre el estreno de la obra El Éxodo de la Yangana, que va a estar presentándose en el Teatro Nacional este 1 de diciembre a las 19 horas. ¿Ustedes? Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en la radio de nuestra Casa de la Cultura. Nosotros pertenecemos también a la Casa de la Cultura. Somos Valeria y yo, miembros del elenco que ya por algunos años viene trabajando como grupo de la casa, el Teatro Ensayo, que es un teatro muy antiguo, quizá el más antiguo, por cierto, del Ecuador, no sé si de Latinoamérica. El Teatro Ensayo está cumpliendo 54 años de labor ininterrumpida. Claro, inició como Los Sánsicos de 1963 bajo la dirección de, bueno, casi al inicio, ¿no?, con Antonio Ordóñez. Ajá. Y bueno, después de iniciar como Los Sánsicos, tengo entendido que a través de los cursos y los talleres fueron avanzando hasta consolidarse como Teatro Ensayo, y de ahí sí, las presentaciones y el trabajo conjunto con la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Entonces, justamente, vamos a estar hablando acerca de esta obra, que es también basada en una de las historias más importantes de uno de los escritores, igual, de la literatura ecuatoriana. Pero antes de eso, nos vamos con un poco de música. Regresamos con los detalles, lejito del corto musical. Gracias por estar en compañía de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerda que también nos puedes escuchar por www.radiocce.com. Y como les decía, tengo el agrado de estar aquí con José Ignacio y con Valeria, pertenecientes a Teatro Ensayo, que nos vienen a hablar acerca del trabajo que realizan precisamente con Teatro Ensayo, y hacernos la cordial invitación para la obra El Éxodo de la Yangana, que está próxima de estrenarse. Les cuento un poquito. Teatro Ensayo se abre con el nombre de Los Sánsicos de 1963-1964. Esto avanza bajo la dirección de Antonio Ordóñez y sigue después, como lo decía, con talleres, cambios, por la acogida de la gente, de la participación de los jóvenes, se titula como teatro ensayo y de ahí arranca su trabajo tanto dentro y fuera del país. Han tenido giras por Venezuela, Estados Unidos, Cuba, México y obviamente este trabajo en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les han sabido llevar a escena textos de la literatura ecuatoriana, El bolero del albañil de Augusto Sacoto Arias, Boletín y elegía de Las mitas de César Dávila Andrade, Vida y muerte de Cereviña de Joel Cabral y entre otros, ¿no? Y precisamente esta que se va a estrenar también es en base a una obra de Ángel Felicísimo Rojas. ¿Qué es teatro ensayo? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es su vinculación con la sociedad y los jóvenes? Ahora estamos, se abrió una escuela, que es la formación del actor, entonces se está impartiendo clases a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué días? Los días lunes, miércoles y viernes, a partir de 3 de la tarde a 7 y media, o 7 y media de la noche. Entonces sí es interesante también aportar de esa forma, ¿no? Porque aparte de ser actores, también somos profesores. Y el compartir con los chicos también muestran, ¿no? Y nutrirnos mutuamente. Ellos también vienen a ver las obras, se estimulan de esa forma también. Y ahora con esta nueva obra, El Éxodo de Yangana, están también emocionados. Es como que también ya quieren ver qué sorpresa trae el teatro ensayo nuevamente. Claro, es bien importante esto porque, primero, dicen que el que más aprende es el que enseña. Entonces, nuestro trabajo, aparte de que contribuimos a crear un semillero de actores y de actrices para el futuro del teatro en el Ecuador y el teatro ensayo en particular. Por otra parte, nosotros mismos nos fortalecemos en nuestros conocimientos, en nuestras vivencias, en nuestra experiencia y aprendemos con este grupo de gente joven que nos estimula, nos reta, nos pone obstáculos que tenemos que resolver y ampliar. Y la escuela en este punto avanza muy bien, está muy interesante, tiene ya 4 niveles de los 6 que esperamos que culminarán con la carrera de actores. ¿Cuáles son esos niveles? Bueno, la escuela de la formación del actor tiene 6 niveles, cada nivel dura un quimestre, 5 meses y son 6 quimestres. En estos 6 quimestres, el teatro ensayo aspira a tener un semillero nuevo, un grupo nuevo, renovado, sangre nueva de actores y de actrices, que son los que a los que ya tenemos canas, como yo, nos pueden suplantar, nos pueden reemplazar, nos pueden tomar la posta. ¿Hace cuánto viene la Escuela del Actor ya con este trabajo? Bueno, la Escuela de Formación del Actor lleva de trabajo lo que llevan los niveles. Entonces, si tenemos 4 niveles, es fácil calcular cuántos niveles, cuántos quimestres han pasado. Sí, me refiero a cuánto tiempo lleva de trabajo. ¿Hace cuánto está, se fundó la Escuela del Actor y cuánto va trabajando como para esto, para tener nuevos talentos en escena? Claro, como tenemos 4 niveles, quiere decir que hemos empezado a trabajar hace casi 3 años para tener esos niveles, ¿no? Y aspiramos a que de aquí a 2 años más, los primeros egresados de nuestra escuela pasen a formar parte del teatro. ¿Qué tal es esa vinculación con esas primeras personas que quieren hacer el teatro? ¿Cómo es ese trabajo con la persona que desea ser actor y se enfrenta a técnica, a vocalización, aprendizaje, memoria? Bueno, es interesante también saber, porque como vienen chicos salidos del colegio, es como que están encasillados o encuadrados, ¿no? Es para un maestro es súper difícil también el romper con esa estructura que ya ha venido desde la escuela, desde la casa muchas veces, ¿no? Entonces, hasta sacar, siempre se tiene dinámicas y estarles ahí, chicos, este es un espacio donde pueden hacer pueden ser libres, el único, tal vez también, porque afuera ya hay otra cosa en la que estamos encuadrados también. Entonces aquí pueden llevarse locura, ríes en botes en el piso, y lo que sea, para que ellos también se relajen y estén, empiecen a sentir su cuerpo, empiecen a sentir también incluso el piso, porque muchas veces caminamos por caminar, ¿no?, sin mirar a nuestro alrededor. Entonces, para mí no es solo dar una clase de actuación o una clase de voz, sino también llegar al humano también que está, qué es lo que está pasando ahí también con él, los bloqueos que tiene también esa persona, por qué también se da eso, ¿no? Entonces, pensamos que el teatro es una labor, aparte de un trabajo artístico, es un trabajo sanador. Es un trabajo sanador que ayuda a las personas a superarse, a vencer un montón de limitaciones, que a lo mejor no son limitaciones reales, muchas son limitaciones mentales, pero que si encuentras un espacio de apertura donde te invitamos a jugar y a crear continuamente, probablemente en muchos sentidos sí contribuye a que esa persona quizá no llegue a ser actor, podría suceder, pero sí va a ser más persona de lo que es ahora. Y va a tener el cambio del aprendizaje. Exacto. Bien, qué interesante. Antes de explicar a la audiencia de lo que se trata el éxodo de la Yangana, nos vamos con música. Pensando en cada quien, esperando un ideal, no existen, ya no hay. El tiempo pasa y verás cómo la vida viene y va. Aquí en los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo que nos pueden ver y nos pueden escuchar por la www.radiocce.com. Y para quienes se acaban de conectar, les comento que estoy con José Ignacio y con Valeria, miembros de Teatro Ensayo, que nos vienen a extender la invitación para la obra El Éxodo de Yangana. Les recuerdo que esta obra es de uno de los escritores más importantes de la literatura ecuatoriana, Ángel Felicísimo Rojas. ¿Qué es esta obra que vamos a ver el 1 de diciembre en el Teatro Nacional a las 19 horas? ¿Quién es Ángel Felicísimo Rojas? Ángel Felicísimo Rojas publica su gran novela, es una gran novela, la publica en 1949. Pertenece al movimiento socialista, es un trabajo, una obra del realismo socialista. Por lo tanto, tiene una fuerte carga social y política la obra Éxodo de Yangana. Yangana es un pueblo real en la provincia más sureña del Ecuador, en Loja, y cuenta la historia que el pueblo de Yangana vivía muy feliz, muy satisfecho, hasta que alguno de sus antiguos hijos, que fue a la ciudad y se hizo importante, estudiado, regresa con ínfulas de terrateniente. A más de eso, empiezan a llegar autoridades ajenas al pueblo a imponer una serie de leyes, de restricciones y de limitaciones, y el pueblo empieza a dañarse, entre comillas, en ese sentido, en sus aspiraciones de libertad y de prosperidad como pueblo. Poco a poco va perdiendo su libertad, las tierras dejan de ser de la comunidad, la cultura que hasta entonces había sido de sus propios coterráneos empieza a ser invadida por pensamientos exteriores, se cometen abusos, se cometen atropellos, hay la corrupción que viene de fuera, y finalmente el pueblo de Yangana se ve acorralado, ha perdido sus tierras, ha perdido su libertad. En este momento es cuando se rebela como pueblo, como comunidad, y se levanta contra sus opresores. Y sucede lo que ha sucedido en la literatura antes, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Fuente Ovejuna, ¿no? De Lope de Vega, ¿no es cierto? Lope de Vega cuenta la historia de Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. El pueblo de Yangana, todos a una, acaba con sus opresores. Entre esos muere el principal terrateniente, eliminado el principal terrateniente, ¿no? Y la gente, desde que se da cuenta de que ha cometido esta atrocidad, este crimen, decide abandonar su tierra. Incendia todo, incendia las haciendas, incendia las moliendas, incendia los espacios de dominio, no deja en definitiva algo detrás y decide emigrar. Por eso es un éxodo. Porque acoge esta acción de abandonar su tierra, dejándolo todo calcinado, para encontrar un nuevo espacio de libertad. Y emprende un éxodo, emprende un destierro colectivo en el que todo el pueblo empieza a caminar por días y días hasta buscar unas tierras promisorias donde volver a instalarse. Donde volver a iniciar sin nada de corrupción ni los actos atroces. ¿Cómo fue la conformación de esta obra? Bueno, al inicio fue una repartición de muchas obras, ¿no? Leímos algunos textos, entonces creo que todos decidimos por el éxodo de Yangana, también por lo que no está tan lejano, ¿no? A nuestra realidad, todo lo que está pasando, ¿no? en la Amazonía y demás. Entonces, creo que, y también creo que la mayoría tenía la inquietud, ¿no? Sobre todo el director también, y nuestro querido José Ignacio Donoso también era de este tema. La repartición de los papeles, creo que eso es, a medida que uno va avanzando, va uno empoderándose de quién es, que es una creación colectiva. Entonces, no hay ningún principal ni nada, sino que es todo algo global, en conjunto, en grupo, donde todos puedan desenvolverse con su personaje y desarrollar este éxodo de Yangana. ¿Cuántos actores en escena? 13, somos 13 actores en escena en total. Wow, trabajo inmenso en lo que se refiere. Pero antes de seguir dialogando con nuestros queridos invitados, nos vamos con más música aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017. Del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además,

como que ya, ya 8 meses, ya, tenemos que ya estrenar. Es danza teatro. Sí, la parte de la coreografía, de las coreografías, es aparte de la maestra Marisa Cretenier, y la dirección actoral es Antonio Ordóñez. Entonces ellos se han complementado, han vinculado algo también que se que pueda gustar al público, que concuerde con todo lo que estamos viendo, ¿no? Los personajes, ¿qué personaje representas tú en la obra? Realmente no hay un personaje que sea él, sino que todos hemos cogido cositas y más la formación de ser como... estábamos conversando antes, ¿no? Que seamos un colectivo, un colectivo. De gente que está migrando, ¿no? Entonces, por mi parte, tengo algo de Juanita. ¿Qué nos dice Juanita? Esa parte Juanita importante de la comunidad. Hay una parte en la que dice: cuando salí de mi tierra, yo de nadie me despedí. Las nubes lloraban sangre. El sol no quiso salir. Seguimos sin parar el arduo camino, cansados y decididos, sin mirar atrás. Vamos frente al sur. Con el canto del huasín se percibe un nuevo destino. Ese pequeño texto que nos acabas de decir, creo que es como el concentrado del mensaje de la obra, es decir, una comunidad que estaba en paz, viviendo, conviviendo, y llega a ser invadido por, así decir, los vicios, la corrupción, y quieren renacer, resurgir en nuevas tierras, pero eliminando ese problema o esos vicios que llevaron a su destrucción. Quieren eliminarlos y quieren llegar a una nueva tierra sin el temor de que esos vicios regresen o los acompañen, ¿no? Uh-huh. O sea, como tú dices, voy dejando mi tierra sin regresar a ver, y se está quemando, se está incendiando porque se está eliminando. El fuego está purificando ese espacio y lo va a dejar en cenizas al mal que vino e invadió nuestras tierras. El Éxodo de la Yangana, les recuerdo, se estará presentando en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el viernes 1 de diciembre a las 19 horas. Esto es con entrada gratuita, no tiene ningún costo, todos están cordialmente invitados a la presentación. Si quieren saber más o ver un poco de este trabajo, ¿en dónde pueden buscarlos? ¿En redes sociales? ¿Dónde los pueden contactar? Nos pueden encontrar en el Facebook, en Teatro Ensayo, y en Instagram, en el hashtag Teatro Ensayo SCE, y en el www.sce.gov.es. Muy bien, nosotros seguimos aquí disfrutando de la compañía de José Ignacio y de Valeria. Nos vamos con algo de música en 940 AM. Solo mirarte, no es difícil adorarte. Tú solo déjame acercarme, que tu dulce quiero congelar. Contigo soy travieso, y aunque no tardo te confieso que tu cabello yo merezco, y tu pelo quiero acariciar. Voy a confesarte lo que siempre temí, aunque te rías de mí. Amarte, que has visto solo palpacito. niña, niña, no te di con mentiras, solo déjame besar. Yo mira si soy para ti. Tú me miras, te prometo, no te di con mentiras, solo déjame besar. Tengo invitaciones para quienes quieran asistir a esta magnífica obra. Pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966. Serán acreedores a 2 pases para la presentación de esta obra. O pueden también acercarse a la radio de la Casa de la Cultura. Van a estar pases para las personas que quieran asistir. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuál es el mensaje para todos nuestros oyentes en esta previa para la invitada, para el estreno de su obra? Invitarles, pues. Vengan. Invitarles con mucho cariño. Realmente, el Teatro Nacional es probablemente un, si no el más grande, uno de los más grandes teatros del Ecuador. Está muy bien equipado, tiene mucho potencial para una obra. No desde el punto de vista, diría yo, perfeccionista. Quizá no es el mejor espacio para una obra de teatro, porque es demasiado grande y difícil de ubicar el tema del sonido. Sin embargo, nosotros aspiramos a que el día del estreno mundial, se llene el teatro, que tiene un aforo de como 2,000 personas. Así es que la invitación es para todo el mundo, grandes y pequeños, jóvenes y mayores, para que asistan al estreno mundial del Éxodo de Yangana, obra de Ángel Felicísimo Rojas, que en realidad es una novela, pero que a lo largo de estos meses, a través de un trabajo de creación colectiva, bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez, ha podido transformarse en una obra de teatro. Y de teatro y danza. Hay que recordar que tenemos una coreógrafa también en nuestro grupo, que es Marisa Cretenier, de origen francés, que es quien se encarga de todo lo que es la parte de danza. Nuestros compañeros y compañeras, aparte de ser actores y actrices, son también bailarines. En su mayoría han estudiado teatro en la Universidad Central, en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Son graduados, egresados de ese espacio. Así es que todo apela a que la obra está a punto de ser estrenada. No se olviden, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Teatro Nacional, viernes 1 de diciembre, 7 de la noche. El Éxodo de Yangal. La obra El Éxodo de Yangal. Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado aquí, por habernos compartido algo del trabajo que hace Teatro Ensayo. Gracias por las invitaciones. Les recuerdo que José Ignacio y Valeria nos dejaron invitaciones para quienes quieran asistir, porque es con entrada gratuita, pero con invitación. Puedes comunicarte al 2220-966 y solicitar los dos pases para esta obra, o acercarte a las instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura, 6 de diciembre y Patria, junto a la Ágora de la Casa de la Cultura, y retirar sus pases. Gracias Valeria, gracias José Ignacio por haber estado en el programa. Gracias a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Desde luego, Erika, a ti mil gracias y mil gracias por habernos convidado a participar en este tu programa. Y también tú, desde luego, contamos con tu presencia el primero de diciembre. Fila. En primera fila voy a estar. Igual, muchas gracias por la apertura también, ¿no? Que siempre ir a algo, un evento cultural, es gratificante para el alma. Para el alma. Y antes de despedirnos, bueno, les digo a todas las personas y a ustedes también que en esta semana también se estarán desarrollando el Mishki Fest y el Rumiñahui aquí en la Casa de la Cultura y en el teatro, en el Parque El Arbolito. El día de mañana en el Teatro Nacional estará la Asociación de Música y Danza del Ecuador, AMAPE, con su evento Los Andes Cantan a Quito. Entrada gratuita, inicia desde las 10 de la mañana. Que en lo que se refiere a música, como dije, nacional y latinoamericana. Nosotros nos vamos despidiendo con la voz de La Toquilla, con su tema La Bocina. Gracias por haber estado en nuestra compañía.